Buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí en nuestro tercer programa de Huacas en Movimiento. Le dedicamos este hermoso programa a nuestro hermano, amigo Alexis Méndez, que no pudo estar hoy presente. Y muy felices porque con las personas que estamos, que es seres humanas maravillosas que estamos entrevistando, nos permiten enriquecernos, aprender y poder viajar a otros espacios hermosos, a otros lugares maravillosos de la Via Yala. En este programa de hoy estaremos hablando sobre artes del movimiento, danza, teatro, performance, con identidad, desde una comunidad, desde lo que son las danzas homorfas, y para ello tenemos un hermoso invitado, una hermosa mujer, desde Guatemala, que es Mercedes Francisca García Ordóñez. Bien, bueno, queremos presentarla también a nuestra querida Mer. Mercedes García, ahí está, ahí te vemos, Mer, ¿cómo estás? Bien, vamos a presentar a Mercedes Francisca García Ordóñez. Ella es maestra, actriz de teatro y música andante. Es maestra de educación primaria, bilingüe intercultural, MAM español. Dentro de su experiencia laboral, ha desarrollado proyectos para la promoción y rescate de arte maya en Sololá, a través del Centro Cultural Sot Il Jai, realizando diversas actividades como creaciones coreográficas con jóvenes, niños y artistas escénicos, diseños de vestuario y elaboración de máscaras para danzantes, y elaboración de instrumentos musicales mayas y composición de melodías. Aunando a su labor como actriz, ha sido parte de investigaciones y producciones literarias y audiovisuales, tales como miembro del equipo investigador y autor del libro Atik Jacob, Danzando con la Abuela, publicado en el año 2015, y como músico y vocalista en el idioma MAM, en la producción discográfica musical del grupo Sot Xil Rachik Sot, Sueños de Murciélago, producido en el año 2015. Actualmente también forma parte del colectivo de mujeres mayas, Aj Chowen, con quienes ha desarrollado procesos de investigación, creación y presentación de trabajos, con enfoque de género, realidad y cultura maya. Bueno, es un montón. Estamos muy, muy felices de tenerla aquí. Yo tuve la oportunidad de conocerla en Festival Espíritu del Planeta en Chioduno, Italia. Ella representaba a la comunidad de Guatemala y bueno, para mí es un placer y un orgullo tenerla para compartir acá con nosotros este programa Huacas en Movimiento. Sí, aparte un recorrido riquísimo de experiencias, de saberes, de conocimientos, que la verdad que nos hace sentir re felices de que sea parte de Huacas en Movimiento. Ahí Mer está, tenemos problemas de conexión, así que ahí va a entrar de nuevo y salir. Y entrar de nuevo. ¡Oh, Mer, querida! ¡Bienvenida! Hola, Mer. Hola, Mer. Hola, buenas tardes. Disculpas, de verdad estaba batallando un poco con la tecnología acá, con la conexión del internet que está un poco mal, pero pude solucionarlo. Primero que no las veía, pero no las podía escuchar, pero ahora ya lo pudimos solucionar, entonces ya las veo y las escucho, y me imagino que ustedes igual me escuchan. Perfecto, Mer, perfecto. Aparte es hermoso, acabamos de leer tu biografía y acabamos de ver un video, iniciando, ¿no?, con un video tuyo, y la verdad que también de tu grupo de danzas, y la verdad que maravilloso. Estamos felices de tener un rincón de Guatemala aquí en Humahuaca, en Huacas en Movimiento. Sí, bueno, yo recordaba cuando vi por primera vez tu danza en el Festival Espíritu del Planeta, bueno, tu danza y del grupo de ustedes, era totalmente alucinante porque no era una solo una representación, trascendía todos los límites de lo que uno puede entender como, bueno, danza zoomorfa o que tiene diferentes representaciones e ideas. Así que, bueno, bienvenida, Mer, y, bueno, un gustazo tenerte, y, bueno, toda la audiencia está gustosa de escucharte. Así que vamos a empezar. Mer, querida, aquí estamos, bueno, leyendo tu trayectoria, leyendo tu camino dentro de lo que son las artes del movimiento, la danza, el teatro. Ahí vimos de que también sos maestra, digamos, intercultural, y queríamos, hay una parte que quisiera que puedas explayarte en cómo desarrollaste estos proyectos, ¿no?, para la comunidad, en pos de un desarrollo, en pos de una mejora de lo que es el arte comunitario, de lo que es sentir, de lo que es vivir en comunidad. Bueno, es un gusto estar con ustedes, ¿verdad? Y sobre todo encontrarme con Magda de nuevo, después de tantos años, encontrarnos en ese festival que ella menciona, ¿verdad? Que esos son los objetivos de muchos festivales, de encontrarnos y de encontrarse culturas, convivir. Pues es un gusto estar con ustedes. Como leyeron igual mi camino, mi trayectoria, mi corta trayectoria en este caminar de las artes y en especial de la danza y las artes escénicas. Pues yo soy maestra, me gradué de maestra de educación primaria bilingüe, hablo el idioma MAM, que es de la región de donde soy, es uno de los idiomas mayas. Bueno, lograr poder desarrollarme dentro de la danza y el teatro, pues fue un proceso de poder romper ciertos espacios, porque donde desarrollé esos proyectos no fueron acá mismo en la comunidad de donde yo soy. Tuve que salir y buscar otras personas, otros lugares donde sí podía como explorar esa parte de mí, y fue donde llegué a Sololá, que es otro municipio, queda a 4 horas de mi lugar de origen, y ahí fue cuando desarrollé también estas creaciones teatrales junto al grupo Sotil, que ellos ahí sí que fueron mis maestros en este camino. Mer querida, y ahí digamos tu objetivo era poder promocionar, poder salvaguardar, digamos, y rescatar lo que es el arte maya. Sí, bueno, en el arte maya, pues se podría decir que es amplio, ¿verdad? En nuestro contexto están las danzas, ¿verdad?, que son muy, pero las danzas son como, lo ven como algo muy, muy, no sé, acá como folclórico, ¿verdad?, y acá el sentido de algo folclórico es como algo que no tiene esencia, o sea, algo que se representa nada más, pero dentro de nuestras comunidades existe también esa esencia hacia las danzas. Entonces, y transmitir esos mensajes, esos conocimientos que muchas veces, bueno, durante la invasión, la llegada de los españoles, ¿verdad?, destruyeron muchas riquezas, muchas evidencias de danza, de música que tenían nuestros ancestros. Pero en este caminar fue como también, es como el camino, ¿verdad? Es que la lucha también de cómo poder transmitir estos conocimientos ancestrales y cómo también de alguna manera utilizar todas estas herramientas desde el teatro, desde la danza, y poder utilizarlas como herramientas de protesta contra situaciones sociales y políticas. Sí, la verdad es que nosotras te escuchamos y es alucinante. Vos decís tu corta trayectoria y es un montón. En realidad es una trayectoria empapada de lo comunitario. Entonces, por eso queremos preguntarte, ¿qué significa para vos transitar el camino del arte desde la comunidad? Bueno, creo que estoy un poco nerviosa con todo, ¿verdad? Con la cuestión bueno, ahorita ya, que todo fluya. Bueno, el camino del arte lo comunitario, desde lo ancestral, pues es un camino muy, muy fuerte y muy profundo también, porque es la representación de muchos conocimientos de nuestra cultura. Mucha sabiduría ancestral que se transmite y no es solo algo bueno, lo voy a hacer porque lo voy a hacer, sino que igual es una gran responsabilidad que uno asume para representar muchas las danzas que desde nuestros ancestros, nuestra área cultural, la sabiduría de nuestras abuelas. De hecho, nuestros trabajos o los trabajos en donde yo he participado, he creado, pues ha sido a base de una gran investigación profunda y no solo con nosotros mismos o nosotras mismas que somos músico-danzantes, actrices o actores, sino que ha sido una investigación más profunda con nuestros abuelos, con nuestras guías espirituales, con los líderes de la comunidad, como también curanderas y curanderos. Entonces es un proceso colectivo que se va creando y no solo así como vamos a hacer esto porque queremos hacerlo, sino que debe tener esa esencia porque solo así podemos ser portavoces de todo un pueblo. Sí, es así, Mer. Aparte, algo, digamos, que nos fortalece, ¿no? El hecho de poder habitarnos más allá de lo individual, poder habitar nuestro cuerpo desde lo colectivo. Ahí estábamos viendo que tenés una obra, ¿no? En los cuales, a través de esa obra, se explica, ¿no? Las hierbas, la medicina de las abuelas, de los abuelos, que nosotros que habitamos los territorios de la Via Yala los tenemos presente todos los días. Y en eso, algo que me pasó viendo tus videos, que vamos a mostrarle al público, nos pasó de preguntarte, por ahí, ya digamos, cuando tenemos la profesión de bailarines, de actrices, de actores, de los cuales también se nos imponen muchos estereotipos, ¿no? Vamos construyendo una identidad que a lo mejor no expresa lo que realmente el cuerpo naturalmente le sale, ¿no? Moverse genuinamente. ¿Cómo podemos, desde tu experiencia, cómo se puede desconstruir una identidad implantada y poder hacer nacer una identidad genuina, ¿no? Una identidad colectiva, un nuevo sentir de habitar el cuerpo? Pues bueno, hablando de todo este proceso, ¿verdad? Ha sido un bueno, desde el acercamiento con las plantas, con la naturaleza, bueno, desde nuestra cosmovisión como mayas, creo que igual llevamos una misma línea con otros pueblos. Nosotros hemos visto, ¿verdad?, la conexión fuerte con la naturaleza y el universo. Y es por eso que muchas de las danzas, quizás podemos decir aquí, el arte maya se está surgiendo ahora, o el arte de cualquier lugar se está empezando ahora, no, sino que es un arte que se ha venido dando de generación en generación a través del oral, de la transmisión oral o también la preparación desde las familias que están como de las familias de los danzantes, ¿verdad? De hecho, en Guatemala hay una danza que es prehispánica y un legado que se va transmitiendo de generación en generación. Y bueno, a partir de este trabajo que nosotros creamos, se encontró esa conexión, ¿verdad? De que la representación de los animales en las danzas, que algo que nosotros representamos bastante en nuestras creaciones escénicas, la representación de los animales en nuestras danzas. Pero eso también es la misma conexión que uno tiene con la naturaleza. O sea, el transmitir eso, el transformarse uno en otro ser, en vestirse de otro ser, en este caso, en representar un animal. Y pues ya uno ya no es Mercedes la que está ahí, sino que ya es la representación de un mono, de un jaguar, de un venado, ¿verdad? Porque ya ahí uno se transforma. Y esa es la conexión que también existe. Y también dentro de la cultura maya se ha identificado también que hay distintas danzas. Hay danzas incluso para momentos de parto, porque haciendo una investigación con una abuela que ha recientemente el año pasado falleció, y ella no me contaba, ¿verdad?, que durante el parto, si no todavía la mujer no lograba como parir en ese momento, había unos movimientos que también lo vemos como una danza, ¿verdad?, que se vuelve a danza a la hora de que ella lo practicara para que le facilitara en el parto. Entonces son cosas que se han ido descubriendo, ¿verdad?, durante nuestra investigación. Y también hay danzas para autoridades, o sea, hay música específica para que las autoridades dancen. Entonces son varias cosas que se van encontrando en este camino, ¿verdad? Y también danzas para estar felices en una fiesta, ¿verdad? Porque donde hay danzas porque uno está feliz, está alegre, pero también se usa de una forma como terapéutica, como para sanar también, en el caso que yo les contaba de la cuestión en el proceso del parto. Entonces yo creo que eso de una identidad sobre la danza y todo eso, creo que ya existe. O sea, ya está con nosotras en nuestras vidas. Lo que quizás no se ha visibilizado, o también durante el proceso histórico esa parte se ha cortado. Entonces muchas veces nos encerramos, o sea, no queremos dar a conocer muchas cosas que la sabiduría ancestral que existe, lo ocultamos por temor del proceso que ha pasado. Pero ahora ya son otros tiempos, otras luchas, pues ahí estamos como también transmitiendo esos conocimientos, esos saberes ancestrales. Sí, es muy fuerte esto de recuperar la identidad ancestral. Y yo quisiera preguntarte, en esto que hablabas de que cuando uno encuentra en esa danza, ya deja de ser uno y se transforma. ¿Qué lugar tiene el cuerpo en esa transformación para dejar de ser Mercedes y pasar a ser un jaguar? ¿Qué lugar tiene o cómo es ese proceso creativo para llegar a esa instancia? Bueno, tal vez aquí cabe lo de una investigación que nosotros hemos creado sobre la danza y los movimientos. Bueno, les contaba anteriormente que nuestra conexión y relación con la naturaleza y la danza es a través de los movimientos de los animales. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestro cuerpo, o sea, nuestro sistema, nuestra anatomía también tiene una conexión con los animales. Ellos caminan, nosotros caminamos, ellos hacen ciertos movimientos. Entonces, y también durante esta investigación, ¿verdad?, nos dimos cuenta que existe el calendario maya, que es en nuestros idiomas se le dice como Cholj, que es como el conteo, el orden del tiempo, de los días. Pero también cada día tiene como un subprotector, un nahual, que le llamamos un tótem, se podría decir también, que es como, son 20 días representados por cada energía, ya sea energía de algún animal, de algún elemento. Entonces, ahí parte también como nuestra investigación de poder ver el movimiento de los animales y cómo también sentirnos y representar esos animales, ya sea como a través de que sea una ofrenda de nuestro cuerpo hacia, energéticamente, hacia nuestros abuelos que ya trascendieron, o las energías del universo. Bueno, esa transformación es cuando ya uno ya empieza a actuar, o sea, ya entra dentro del del animal, o sea, ya se a la hora de como danzantes, ¿verdad? Yo estoy así, pero a la hora de que yo me visto, me pongo un elemento de este animal, me pongo la máscara, en este caso me pongo la máscara, me pongo el traje que es específico para esa danza, pues ahí ya estoy como en la etapa de transformar, de ya entrarme en el, ya convertirme en otro ser, ¿no? Entonces, ya a la hora ya de entrar en escena, pues ya ahí me olvido de lo que soy, ya soy el en representación del animal o de la energía. Pero uno también, esa transformación que uno hace es también a través de los movimientos que voy creando. Ya no voy a ser como un ser humano, sino que voy a ser como la transformación de la danzante a ser también como la representación de los movimientos de esos animales, del venado, del mono, del jaguar, como cualquier animal que uno quiera representar, ¿verdad? Entonces, es esa conexión también y el respeto también que se debe de tener a nuestros elementos que uno usa, porque muchas veces también se utiliza cosas como reales, como dientes de algún animal, colmillo de algún animal, ¿verdad? Creo que Magda no me dejará mentir, ellas también han usado elementos así, desde la danza que yo he visto de que han creado ellas, ¿verdad? Entonces, y a veces, muchas veces usamos pieles de animales reales. Entonces, también como darle un sentido espiritual y también ese respeto al elemento, porque un día fue un animal, o sea, la energía queda también. Y como también en ese proceso de cambio que decía, que preguntaban, ¿verdad? Esa transformación, pues también es una energía, es todo energético. Entonces, por eso es que también cobra ese valor espiritual y ese respeto para nosotros. Incluso los abuelos danzantes de otras áreas, que también hemos visitado abuelos danzantes, ellos velan sus trajes, o sea, velan sus máscaras un día antes de que dancen. O sea, es un respeto grande hacia esos trajes. A la hora de que, como les decía, a la hora de entrar en esos trajes, pues ya uno se transforma y uno debe de estar limpio para entrar en ese traje, ¿verdad? Porque muchas veces existe también la abstinencia, o sea, ellos se cuidan durante ese proceso. Muchos sean un día antes o se cuidan un día antes, o muchos también como 20 días, que es la representación de un mes dentro del calendario maya. Entonces es un proceso muy muy grande y es un compromiso muy muy grande para ser danzante y músico danzante dentro de estos procesos del rescate también como de nuestras artes ancestrales. Hermoso, Mer, yo te escuchaba y se me venía en imagen. En el 2002 hice un curso de arqueomusicología con Mónica Udemos, aquí en el Museo de Tilcara. Y ella mostraba la imagen de Catamarca, en la zona de Lancasti, que conozco también. Hay una cueva donde es grandísima, y en toda la cueva hay personas danzando, y digamos está el jaguar, y también está la primera persona con la piel de jaguar. Es claramente, los petroglifos son de Catamarca, toda la zona de Lancasti son los petroglifos hermosos, sumamente desarrollados, ¿no? Sumamente desarrollados. Y la verdad es que, bueno, nosotros aquí en Argentina, con territorio donde claramente, digamos, se está rompiendo, ¿no? Estamos desconstruyendo estos cuerpos hegemónicos, esta educación hegemónica, digamos, que llevó a los folclores hegemónicos también, ¿no? De poder alejarnos de nuestras danzas ancestrales y de siempre estar danzas criollas, ¿no? Y de promover eso también en la educación, en las escuelas. Y ahora como que estamos desconstruyendo, estamos rompiendo estos estereotipos para poder volver. Por ahí situación que no pasó en Guatemala, que no pasó en Colombia, entonces territorios donde las danzas homorfas están, donde hacen tesis, donde realmente se estudia todo lo que transita el cuerpo, esa conciencia, ¿no?, en el momento de hacer esas danzas. Y es maravilloso escucharte porque también, ¿no?, estamos en un tiempo también de volver realmente a nuestros orígenes, ¿no? No solamente desde lo intelectual, sino también desde el cuerpo y desde las artes. Mer querida, ¿vos cómo te iniciaste? ¿Cómo te iniciaste en este camino de las danzas ancestrales, de las danzas somorfas? ¿Cómo se abrió tu corazón? ¿Estuviste desde niña o fue que fuiste creciendo y volviste y recuperaste esta esencia ancestral? ¿Cómo se dio en tu camino? Bueno, comúnmente acá, ¿verdad?, existen danzas, pero como les decía, hay ciertos tipos de danzas o bailes, ¿verdad?, porque, bueno, en fiestas hacen bailes, cuando hay fiestas patronales, pues ahí hay bailes, y también ver las ciertos bailes también de la conquista, que también lo hacen acá, ¿verdad?, pero también es como una referencia de lo que pasó, pero que se ha olvidado la esencia de por qué se hacen las cosas. Entonces yo no tenía como muy, mucho, como muy amplia, no tenía ese conocimiento de indagar un poco más el porqué de las danzas, hasta que como les digo, por cuestiones de la vida y del universo que nos pone en lugares donde tenemos que estar, y es inevitable pasar por esos caminos para seguirnos transformando. Y pues fue así como yo llegué también a encontrarme con el grupo Sotzil, que es de Sololá, y ahí inicia como mi camino, ¿verdad? Cuando yo veo las creaciones que ellos tenían, la escenografía, los trajes, y pues ahí me llamó mucho la atención. Y en corto tiempo pues me invitaron a ser parte del primer montaje escénico, que ellos estaban creando más obras de teatro, entonces ya incluyendo ya más, era más completo, estaba la danza, la música, los tejidos, la pintura, ¿verdad?, todo un montón de elementos dentro de las creaciones teatrales. Entonces ahí inició mi camino. Pues yo sentí algo, yo tenía algo como, ay, Dios, me gusta esto, pero hacia dónde voy no lo sé, o sea, era algo que yo sentía, pero no, digo, bueno, este es mi espacio, ¿no? Pero empecé a caminar y igual hubieron muchas dificultades en el proceso porque había movimientos que a mí me costaba hacer, o yo no, como les decía, yo fui preparada como para ser maestra, pero no así en la cuestión escénica ni de la danza. Entonces fue algo autodidacta que fui descubriendo en el camino, que mientras iba encontrando esos elementos me iba y también metiendo, y como les digo, cuando uno siente desde el corazón algo, pues uno dice, bueno, voy a estar aquí y lo voy a crear, no sé cómo, no sé de dónde voy a sacar cierta información, pero voy a estar, quiero estar, me siento bien en este espacio de danzar, ¿verdad? Porque también es un proceso de sanar, ¿verdad? De sanar ciertas cosas dentro de uno. Entonces fue ahí cuando ya empecé a entrar en eso, y hasta ahora que estoy en este camino, ¿verdad? Sí, la verdad que es todo. Se pone en juego, sí, todo lo que ahora se está intentando enseñar, lo interdisciplinario, lo comunitario, la perspectiva decolonial. Entonces, como, bueno, todo un arsenal de conocimientos. Ahora queremos escuchar un poco de lo que produce el grupo de Mercedes, como para también empaparnos musicalmente de lo que ella nos ofrece. verdad es que es como música para el alma. Yo me acuerdo que los hermanos de la comunidad de Puno decían que ellas hacían música para los dioses. Y yo siempre me quedé pensando en eso. Y uno escucha estos temas y tienen una vibración alta, van por otro sentido y te interpelan. Por ahí quisiéramos que nos cuentes un poquito de qué se trata el grupo Sot Hill. ¿Cómo surge, ¿no?, esta idea? Ya tienen toda una lista en Spotify que pueden escucharlos. Que está bueno también empezar a consumir otro tipo de música que rompe un poco también con las leyes del consumo. Pero quisiéramos preguntarte, en esta trayectoria personal, ¿cómo vas encontrando a lo grupal, ¿no? Y cómo se conforma este grupo, tanto musical, escénico, teatral, danzante. Bueno, como les decía anteriormente, pues ellos se conforman en el 2000. En el 2000 parten también como de encontrarse con otros jóvenes, ¿verdad? Era un grupo de jóvenes que quería como crear algo diferente, algo que los identificara. Entonces, comúnmente los que hacen danza, los que hacen música, pues son abuelos, como les decía, lo ancestral, ¿verdad? El conocimiento que traen los abuelos, y es un poco como más, como, bueno, en este lado donde yo estoy, hay muchas cosas que todavía están como en escondidas. Y no lo muestran por el miedo de que lo confundan con otras cosas. Incluso a mí me pasó, me decían, es que tú estás haciendo ceremonias, ¿verdad? Y yo simplemente estaba representando una escena de con elementos, el fuego y todo eso. Entonces creo que también existe como esa ese, ¿cómo podría? Como quedarse como un poco escondiendo lo que somos, por lo mismo que les he dicho, ¿verdad? Porque las personas lo confundan con otras cosas o lo vean de otra manera por la influencia que se ha dado durante este proceso histórico. Pues bueno, ellos se fundó Sutil en el 2000 a partir de eso, ¿verdad? De la necesidad de querer hacer algo muy muy distinto a lo que se da, ¿verdad? Entonces ya empezaron como a ver qué es lo que querían hacer, qué es lo que... Entonces se fue creando como la cuestión, cayendo a la representación o hacer danzas y música ancestral. Y fue así como también se fue investigando a través de las pinturas, de los murales, de los códices, de las vasijas también que aún están como que están ahí en los museos, pero que uno a veces quisiera tocarlos, pero no es posible porque los museos los cuidan mucho y porque hay una cierta restricción. Entonces, pero se parte desde ahí, ¿verdad? La necesidad de querer crear, construir danzas que nos representaran fuera de lo folclórico, ¿verdad? Porque sí existen como esos bailes que representan, sí, es que este es el pueblo maya y lo ponen muy desde el romanticismo, ¿verdad? Podría decir desde lo romántico, que son dos pasos para allá y que el indígena es bien sumiso. Entonces, ¿cómo transmitir de otra manera lo que uno de verdad es? Y cómo desde nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, se empezó a trabajar desde ese punto y también desde la investigación con los abuelos, hablando con sus abuelos, con los padres, con los familiares que tenían ciertos conocimientos y poder recopilar toda esa información y pues llevarlo a cabo, ¿verdad? Entonces, ya cuando yo llego en el 2010, a finales del 2010, pues como les decía, fue algo muy muy fuerte para mí cuando vi todo eso, ¿verdad? Toda la creación que ellos tenían, y yo digo, es algo que me, la energía, como uno siente esa energía de la presencia de las máscaras, de los vestuarios, y uno dice, wow, yo quiero estar aquí. Entonces ahí empieza como también la conexión con la danza también. Y bueno, y ya empecé a caminar junto a este grupo y pues hemos estado hasta hasta donde en muchos lugares, ¿verdad? Conociéndonos y dándonos a conocer, dando a conocer nuestras danzas y pues bueno, hasta llegar a la construcción de investigaciones ya más sistematizadas, porque muchas veces, como en estos espacios, ¿verdad?, nos preguntan, ¿y ustedes cómo llegaron a hacer esos tipos de danza? ¿O de dónde vienen? ¿O nos pueden dar talleres aquí? ¿O nos pueden pasar la información? ¿O cómo? Entonces, viendo eso, ¿verdad?, y a través de también de ver que nuestra conexión, como les decía anteriormente, era directa con la naturaleza, y desde los nahuales, desde los movimientos de los animales, entonces ya se empezó como a pensar en algo. Bueno, no podemos llegar a muchos lugares, no podemos llegar a muchos lugares a la vez, y esos conocimientos están, solo que no están plasmados o sistematizados en algún documento como para aportar y compartir con otras personas de nuestra cultura y de otras culturas. Entonces fue así también como nosotros nos metimos a investigar un poquito a profundidad desde el calendario maya, como les decía, que son 20 días del calendario. Bueno, hablar del calendario maya sería otro tema y es más amplio, y creo que en este caso no me corresponde, pero sí tiene como la conexión. Entonces, a través de eso se identifica, ¿verdad?, que existen ciertos días representados por animales. Entonces, el calendario maya lo representan y lo llevan un control también desde lo agrícola, desde lo espiritual, desde la medicina. Entonces, se ve mucho la relación de lo agrícola con el calendario, ¿verdad? Con los movimientos del sol, de la luna, que si es luna llena es bueno sembrar, o si es luna nueva, entonces ciertas cosas que creo que en los otros pueblos también se da. Entonces también nosotros como danzantes veíamos como esa situación. Bueno, pero como danzantes no está ese proceso de cómo está el calendario maya. Entonces, ¿cómo utilizamos esto? Y también enfocarnos desde la danza. Entonces empezamos a hablar con los guías espirituales, con las guías espirituales, y preguntarles, ¿verdad?, cuál era la conexión de los animales con cada día, o qué animal representaba cada día, qué animal era el protector de cada día. Entonces se fue dando en el camino, y pues fue un largo proceso para llegar a esta investigación. Quisiera preguntarte, ¿cuáles son esos animales sagrados o tótem? Nosotros acá en nuestra cultura, bueno, más de la zona andina, tenemos la chacana, y que también la chacana va marcando el calendario agrícola, los meses del año, los colores, los animales, las danzas, hasta las partes del cuerpo. Pero nos gustaría preguntarte, en esa búsqueda, ¿no? Primero, ¿con qué comunidad originaria hicieron estas investigaciones en Guatemala? Y segundo, ¿cuáles son esos animales? Yo me acuerdo el jaguar, la serpiente, pero seguro debe haber más. Bueno, ¿cuáles son esos animales o tótems que aparecen en el calendario maya y que ustedes decidieron representar? La investigación se realizó con muchos guías espirituales, como ellos son los que manejan los días, el calendario, ellos están más profundamente empapados de todo ello, ¿verdad? Entonces, pasamos con muchos abuelos de distintos espacios de Guatemala, ¿verdad? Pero desde el área maya. Entonces, muchos abuelos nos apoyaron en este proceso, y pues la mayoría de los días sí representaba algún animal, pero había nos topamos con algunos días en donde sí fue difícil como llegar a qué animal representaba ese día, ¿verdad? Entonces tuvimos que indagar, como digo, pasar de un guía a otro, incluso incluso consultar con las energías, ¿verdad? Consultar con las mismas energías. Teníamos como, ya teníamos ciertos animales que ya habíamos identificado, pero necesitábamos uno. Entonces, era también una consulta desde las energías del universo y preguntar, bueno, ¿cuál ahora nos puede representar mejor o cuál es el animal que...? Porque también por el proceso histórico, como les cuento, ¿verdad? El proceso histórico, pues, eliminaron muchas evidencias, eliminaron muchas cosas, quemaron, destruyeron muchos de las cosas que estaban ahí. Entonces, a partir de eso también hay cosas que se fueron perdiendo y nos dimos cuenta también en este caminar de la investigación. Y también, mientras íbamos hablando también con nuestros abuelos, con los guías espirituales, pues también acudimos a los libros, a los murales, como les decía, a los murales, a los códices, a ciertos elementos como vasijas de la cultura maya, donde iban representando ciertos animales. Entonces, y sí, logramos al final de todo encontrarle y nombrar, representar cada día con alguna energía de algún animal. Entonces, acá tengo el libro, aquí les presento, esta fue la investigación que pudimos presentar, que es... que el libro se llama Atitsha Hog, Danzando con la Abuela. Entonces, acá está el cocodrilo, uno también de los animales que se representó un día. También el colibrí. El murciélago. Lagartija, una lagartija también, la serpiente, el búho, el venado, el conejo, el pez bagre, el perro, el mono, el gato de monte, el armadillo, el jaguar, el águila o el gavilán, la abeja, el pájaro carpintero, el tucán, la tortuga y el ser humano en sí. Hermoso, Mer. Aparte que lindo es porque, no, es porque digamos tus... ¿Hay retorno? Sí. Lo lindo es porque las producciones, ¿no?, que hacen tu colectivo, tu colectiva, hay todo un compromiso de investigación, de poder corporalizar lo que estás investigando, y ahí podemos ver y podemos percibir también cómo nuestras comunidades tienen el sentido de totalidad, integralidad, donde está danza, donde está la ciencia, donde está la medicina, donde están nuestros cuerpos, o sea, todo en unidad, no nada fragmentario, como comúnmente en las grandes urbes, en las ciudades, ¿no? Vivimos, no podemos por ejemplo, te dicen, soy músico, pero no danzo. No, no danzo porque soy músico. O no, soy bailarín, no toco. No, o esto, soy abogado, abogada, entonces no. Y cuando vemos que nuestras culturas ancestrales, todo es unidad, ¿no? Porque nos podemos ver en todo. Y yo creo que también eso es parte de las investigaciones que hace tu colectivo, que es maravilloso porque después observamos, como vimos un video cuando nos introducimos contigo. Ahora vamos a ver otro video que nos va a pasar nuestra amiga Jo, en donde está plasmado, ¿no?, todo ese compromiso, todo ese amor también, ese amor a nuestros cuerpos, ese amor a la comunidad, ese amor a la medicina, al arte, ¿no?, a la cultura ancestral. Así que nos vamos. Antes que nos cuentes de tus investigaciones, Mercedes querida, sobre el libro que creaste colectivamente, Danzando con la Abuela, queremos que poder apreciar otro video danzante. A poner el video, se llama Coyote, ¿no?, por Mujeres Akchowem de Guatemala. Mi tía me contó que su familia era una de las familias numerosas que vivía en las tierras bajas de Cuilco, a orillas del río. Ella tenía la edad de 13 años cuando empezó a propagarse una enfermedad que a la hora de toser era probable que la respiración se detuviera. Todos los vecinos empezaron a enfermarse, puesto que esta enfermedad era tan contagiosa como la gripe, pero aún más potente, que hizo que los más débiles no la soportaran y perdieran la vida. Mi tía contaba, hoy moría un vecino, lo velábamos y al siguiente día tocaba velar a otro. Todos los días habían dos o tres muertos en la comunidad. La realidad se complicaba mucho más. Era tanto el temor que hasta los búhos dejaron de cantar. La familia de mi tía también se infectó. Y a la hora de las comidas, su madre les decía, coman, coman lo más rápido que puedan, antes que empiecen a toser y puedan atragantarse con las tortillas. Mi tía siguió contando. Comíamos lo más rápido posible, puesto que esta enfermedad provocaba que por varios segundos la respiración perdíamos. Sentíamos morirnos un instante y de nuevo volver a la vida. Yo morí muchos instantes, y durante estos instantes que yo moría, un coyote aparecía y me guiaba de vuelta a casa. Yo le preguntaba a mis hermanas si ellas también veían ese coyote color colibrí, pues tan solo se reían de mí. Así que acudí a la abuela para contarle sobre mi guía de vuelta a casa durante mis muertes instantáneas. Me gustaba hablar con ella, más cuando encendía el fuego del temazcal, pues ese momento era mágico. En esos instantes su ropa despedía un olor a eucalipto y a hierbas ahumadas. Ese día le conté sobre mis visiones. Y ella se rió y me contestó, tú serás la que sane a la familia. No comprendí con exactitud las palabras de la abuela, mientras me daba de tomar un poco de agua de hierbas y eucalipto que preparaba para el baño del temazcal. El padre de mi tía, enfermo, con dificultades, viajó horas y horas hasta llegar a tierras altas de Cuilco, en busca de la abuela Francisca, una mujer con gran conocimiento sobre medicina extraída de animales salvajes. Cuando él llegó, justo ella destazaba el cuerpo de un coyote. Él le preguntó si los coyotes se comían. Ella contestó: esta es la cura del hic, la tosferina. Por lo que el padre de mi tía no pensó tanto en comprar toda la carne. De vuelta a casa, se lo entregó a su esposa. Ella la colgó sobre el fuego para que desde ahí fuera fácil de cortarlo a la hora de cocinarlo. Mi tía contaba: comíamos dos veces al día esa carne de coyote. Era tan amarga que sentíamos vomitarlo todo, pero teníamos que comerlo si queríamos seguir viviendo. La abuela era la que siempre me la daba a mí. Aún recuerdo su rostro lleno de arrugas y su pelo gris, y con una voz ronca me decía: ya no lo volverás a ver porque él te ha venido a buscar. En esa época pasamos mucha hambre, muchas tristezas, que tuvimos que curarnos de todas ellas, pues de alguna manera la vida tenía que seguir. Ahora estoy aquí preparándote para que sigas mi camino y para que te transformes en coyote y puedas ir a buscar mi alma y lo traigas de vuelta a casa. Terminó diciendo mi tía, mientras que en su rostro se dibujaba una gran serenidad. Tachti, oh, tachti, nang, tachti, hal, tok, la, ey, tu, hal, tok, tu, nang, tok, tu, hal, mala, sei, perte, ti, kim, mala, sei, perte, ton, ya, tachti, oh, tachti, oh, min, ya, tene, ti, cheu, min, ya, tene, ti, ich, tok, y tu, nang, tok, tu, hal, tok, y oh, tachti, hey, tachti, hey, tachti, oh. Descansa, tía. Descansa. Hemos vuelto a casa. Descansa. Ha sido largo el viaje en el viento. Descansa. Descansa, tía. Te sirvo un poco de agua de manzanilla para que recuperes energía. Descansa, tía. Descansa. Han pasado tantas lunas. Han pasado tantos soles. Tu ruda ha vuelto a florecer. El tabaco ha vuelto a florecer. Lo visitan los colibríes esperando a que volvieras a casa. ¡Qué emocionante! ¡Qué lindo poder pasar esto por la radio! Estamos aquí en Radio Artística Humahuaca 88.7 transmitiendo en vivo y también desde nuestro Facebook Huaca Cuyuy, también transmitiendo en vivo. Estamos aquí en el equipo Joana, Maggie, yo, Carla, y aquí con Mercedes. La verdad que hermoso, hermoso poder escuchar, poder abrir el corazón para percibir, ¿no?, todo lo que te genera. Y historias que cuentan sobre pueblos, sobre culturas y sobre mujeres. Pensaba siempre este resguardo de las medicinas ancestrales, siempre cae sobre las mujeres, ¿no? Es como el orgullo de tener esa sabiduría. Y que ahora no te maten por tenerla también. Eso es maravilloso. Y que la podamos seguir promoviendo, que la podamos seguir expandiendo, esta sabiduría. Mer, querida, ¿cómo surgió este colectivo de mujeres Akchowen? Digamos, en esta inquietud, ¿no?, de rescatar la sabiduría de las abuelas, seguramente también en promover muchos derechos, ¿no?, que todavía siguen siendo invisibilizados, sobre todo en mujeres indígenas de nuestros territorios. Y también si este rescate, esta valorización a las mujeres Akchowen tiene que ver con la creación del libro Danzando con la Abuela. Bueno, También a partir de también del 2010, cuando yo empiezo, a finales del 2010, yo empiezo mi camino en las artes escénicas, en la danza. Bueno, también se veía como la situación, que era muy, muy complicado la participación de mujeres dentro de los espacios artísticos, dentro de la danza. Y bueno, era una de las compañeras que empezó a trabajar también con, después de, igual habían pasado muchas compañeras, pero tanto por situaciones familiares, sociales, también se iban del espacio. Y cuando yo llegué al grupo Sotil, era la única que tenía que estar con un montón de chicos. Y había otras compañeras, pero desde la parte administrativa. Y fue algo muy, muy, muy fuerte para mí estar dentro de un grupo de hombres y pues desde otras visiones también y de otra comunidad muy distinta. Entonces fue algo un poco como no raro, sino que algo muy fuerte para mí como Mercedes. Y me imagino igual desde el punto de vista de personas, de los vecinos y todo eso, ¿verdad? Fue también como, es una mujer, los hombres, eso es lo primero que surge dentro por la cuestión del machismo y todo eso. Y luego que es una mujer de lejos y viendo, son cosas que se van dando, pero también a partir de eso, ¿verdad? Creo que se veía esa necesidad o también esas ganas de promover el arte maya hecho por mujeres. Y pues en el 2011 se presentó una propuesta para formar igual a mujeres en el arte maya. Entonces, junto con otra compañera, quien es Clara Alicia Zen, que era otra compañera que estaba dentro del espacio, fuimos como apoyándonos para también guiar esos talleres. Entonces se trabajó se contactó con un grupo de señoritas, ¿verdad? Porque tratamos de mandar la convocatoria como así en general y decir quiénes que querían participar dentro del proceso de formación artística, desde la poesía, la danza, la pintura, el tejido, para mujeres, ¿verdad? Pero no logramos casi mayor cosa. Estuvieron como tres personas interesadas o un máximo cinco, pero fueron pocas personas. Entonces, y como teníamos que presentar resultados, pues contactamos con un espacio, con un instituto, un colegio, y fue ahí donde también nos contactamos con 20 señoritas, 20 o poquito más, que asistieron al primer taller de formación. Y pues mientras se iba dando los talleres y talleres tras talleres, ¿verdad? Se fueron igual saliendo ciertas mujeres que no les interesaba ese espacio, que al inicio sí, pero que luego también decían, mis papás no quieren que yo esté ahí, mis papás dicen que en vez de enfocarme en mis estudios, me estoy enfocando en otras cosas, que eso no es para, no, no es un espacio para que las mujeres estén, que ellas tienen más posibilidades de estar haciendo otras cosas mejores, trabajar en la casa, por ejemplo, prepararse para que en algún futuro ya puedan mantener una familia. Entonces son cosas que también, estereotipos que existen, ¿verdad? De que a la mujer no se le puede ver haciendo danza o haciendo música porque no es bueno. Entonces, al final nos quedamos cuatro chicas y nosotras las que estábamos como coordinando esos talleres, y fuimos seis al final y creamos una pequeña danza teatro. Y bueno, solo fue una, tuvimos una primera presentación y ahí nada más quedó. Pero el siguiente año igual se obtuvo como otro apoyo y pues ya se pensó en algo ya más fuerte y más concreto, y fue cuando se creó la obra Ishkik, que también se inspiró en la lucha de una mujer maya contra la minería. Entonces se trabajó esa parte también, como también hacer ver a muchas lideresas que sí están luchando en contra del sistema y hacia el rescate, hacia la protección de nuestro territorio, de nuestros cuerpos también, el respeto y los derechos, y cómo se desaparece esa lucha, ¿verdad? Cómo es que ya uno dice, bueno, sí, ya no se visibiliza ese liderazgo de las mujeres dentro de la sociedad. Entonces, así fue como se creó esa obra de teatro, y pues se presentó en muchos lugares con mujeres también, incluso fuera del país, o sea, fuera de Guatemala también se llevó esa obra, que sí transmitía ese mensaje de la lucha, de la resistencia también por el respeto de nuestros derechos, de nuestro territorio. Sí, muy fuerte todo en realidad, pero a mí me quedó muy fuerte resonando en el fragmento de la obra, en la obra que vimos por YouTube. Vos serás la que vas a sanar el mundo, algo así. Como que estás destinada, vos vas a sanar a tu familia. Esa fue la frase que me quedó resonando. Y qué misión tan grande, ¿no? Que sanar a la familia implica sanar al territorio, sanar el cuerpo, sanar todo. Y bueno, me parece como muy fuerte reivindicar la lucha de mujeres lideresas en contra de la mega minería. Acá en la quebrada de Mahuaca estamos luchando también porque quieren, hay un nuevo avance de la mega minería y también lo estamos combatiendo desde el arte, ya sea desde la danza, desde la música, haciendo muralismo. Generando conciencia también en las comunidades sobre, bueno, que lo importante es el agua, ¿no? Darle valor a nuestro territorio. Y quisiéramos preguntarte, ¿qué importancia tiene, bueno, esta perspectiva que fuiste buscando, ¿no? De género en las artes del movimiento. Bueno, como les contaba, ¿verdad? Se fue creando como ese espacio para mujeres y que querían como estar dentro del mundo del arte, ¿verdad? Que muchas veces como mujeres mayas, como mujeres indígenas, pues no se nos permite como estar en esos espacios. Pero sí, también siempre voy a tocar ese tema desde el proceso histórico también ha venido dando en este proceso. Y pues veíamos como con las compañeras del grupo, ¿verdad? La importancia de que nosotras, las que estamos ahí, las pocas que estamos ahí, pues cómo usar el arte como una herramienta de dar a conocer que tenemos derechos, que podemos sanar. Ahí tuvo una interferencia nuestra compañera Mercedes. Ojalá que pueda volver porque ya estábamos cerrando el programa. Así que ojalá, ojalá que pueda de nuevo volver a entrar, ya para despedirse, para seguir escuchándola. La verdad que es maravilloso poder hacer este programa y poder convocar a trabajadores de la danza, las artes del movimiento. Que tienen una visión comunitaria, que tienen un enfoque de género en sus territorios, que interpelan el arte desde otro lugar, no solamente del punto de vista estético exhibicionista, que también vale, que también es importante, pero estamos transitando por un momento histórico donde estamos defendiendo nuestros derechos, donde estamos avanzando contra multinacionales que quieren venir a contaminar nuestras aguas, nuestras tierras, y donde el arte toma un protagonismo social que siempre estuvo, porque lo vimos, los que lo acabamos de ver en los videos de Mercedes, su colectivo, ¿no? A través de las danzas homorfas. Entonces, es para nosotros es de mucho valor poder ser que otros compañeros de nuestro territorio de la Vía Yala estén acompañándonos cada jueves. El jueves pasado fue Raime, una hermosa entrevista con nuestra hermana de Bolivia, y hoy aquí con Mercedes. Mercedes, querida, volviste. Bella. Amor, ahí seguimos escuchándote. Y sí, te estaba. La pregunta era: ¿qué importancia tiene el enfoque de género en las artes del movimiento, en la investigación y gestión de las artes del movimiento? Bueno, nos parece pertinente nombrar en este espacio, hasta que se conecte Mer, que este sábado 21 de agosto, justo cuando ya estamos entrando en la lunita llena, a las 16 horas se hace la celebración Yacupacha en defensa del agua. Justamente por lo que estábamos hablando de cómo convive el arte y la lucha en contra de la mega minería, ¿no? Y la importancia que tiene esta reivindicación, por eso queríamos nombrarlos. Bueno, en esta jornada se va a compartir artistas invitados, feria feminista, DJ, comida y bebida, sorteo, micrófono abierto y precios populares. Esperamos que formen parte de esta experiencia autogestiva llena de saumos, reivindicación de los pueblos de la Quebrada y Puna. Va a ser este sábado 21 de agosto a las 16 horas en Jujuy, en San Salvador de Jujuy, en la plazoleta Maipú, que queda al frente de la Escuela Tito Guerra, en Diagonal. Así que bueno, ojalá que podamos llegarnos. Yo también tengo muchas ganas de participar. Muchos amigas, amigues de Jujuy siempre vienen a apoyarnos en los proyectos gestivos. Entonces, como que es hora también de nosotros también participar y decir, estamos acá, el arte se hace presente en contra de la mega minería. Bueno, vamos despidiendo a Mer, que la verdad que fue un encuentro alucinante. Yo creo que tengo muchas ganas de volver a escuchar a este vivo. Ahí está Mercedes. Tengo muchas ganas de volver a escucharlo todo, porque no me alcanzaban la lapicera para escribir todo lo que nos fue compartiendo Mercedes en este encuentro. Así que, por ahí, Mercedes, si tenés algunas palabras de despedida, algo que quieras dejar como mensaje para tus oyentes y videntes. Bueno, primero pedirles disculpa, ¿verdad? Porque la cuestión del internet está un poco bajo de señal, y el apagón y todo por estos tiempos de lluvia también, que también, bueno, no están en nuestras manos. Bueno, agradecer a cada uno de ustedes, a las mujeres también, que estamos en nuestra lucha día a día a través de distintas formas de hacerlo. Muchas lo hacemos desde nuestras voces, otras lo hacemos desde nuestras marchas, desde nuestros contextos, y también otras lo hacemos desde el arte, como nosotras vamos creando también ese camino. Y pues existen muchas posibilidades, así que sigamos creando esos caminos para abrirlos y para que sean más amplios, y muchas, muchas mujeres se sumen a estas luchas, y también ser fuertes y, bueno, estar en el camino para seguir creando nuestros sueños. Y las que aman el arte, aman el teatro, aman la danza, la música, la poesía, todo lo que es arte, pues a seguir con eso, ¿verdad? Porque eso es lo que amamos, y pues debemos de hacerlo con todo el corazón. Mer, querida, nosotras aquí felices de que hayas sido parte de Huacas en Movimiento, que nuestros caminos se puedan unir, podamos abrazarnos físicamente. Ya nos abrazamos desde aquí, en diferentes lugares, con todo el corazón, con todo el alma. Gracias por esa riqueza maravillosa de todas tus enseñanzas, de poder compartir tus saberes, tus experiencias. La verdad que nos impulsan y nos motivan también, ¿no?, a nosotras a poder empoderarnos desde el arte y poder seguir defendiendo nuestros derechos, defender nuestro territorio, ¿no?, y poder seguir impulsando la medicina ancestral de nuestras abuelas, las danzas ancestrales. Digamos, eso es maravilloso. Gracias por permitirnos, por compartir este momento. La verdad que nos vamos con el corazón repleto de felicidad. Hermoso conocerte. y todo lo mejor en el camino, que nos podamos unir, que podamos ya en el programa pasado, que nos quedó el viaje a Bolivia. Ahora nos vamos a Guatemala. Decinos, Mer, ¿en qué parte de Guatemala estás? Así te caemos algún día. Con Joana de Colombia y un grupo de humahuaqueñes. Bueno, yo estoy ubicada más un poquito más cerca de la frontera con México, en un lugar que se llama, en un departamento que se llama Huehuetenango. El municipio se llama San Ildefonso Ixtahuacán, es del área MAM, entonces es eso. Pero todo mi camino se inició desde el área Cacchiquel, pero ahora estoy de vuelta en casa y pues a construir nuevos caminos y abrir nuevas puertas. Y gracias por el espacio, les mando un fuerte abrazo. Y podés llegarte también acá a Mercedes, a Humahuaca, cuando quieras, muchas casas. Acá, este fin de semana estuvimos inaugurando un espacio cultural que se llama Huarcuzui, desde las artes del movimiento, así que tenés donde quedarte, donde dar talleres, donde compartir, y bueno, que creemos importante eso, ¿no? El contacto. La verdad que eso posibilita el Festival Espíritu del Planeta, que uno quede en los contactos y que queden esas experiencias, porque a mí lo que me trascendió fue eso, la conexión con la tierra, con el todo. Mer, querida, y también que nos puedas contar dónde te buscamos en Facebook, en Instagram, dónde podemos leer tus investigaciones para que el público que le interese, cómo te buscamos en Spotify, en YouTube, digamos en tus redes sociales. Bueno, para contarles un poquito, el trabajo que se ha hecho ha sido colectivo. Todo, como les decía, somos como un grupo portavoz de nuestra cultura. Entonces, todo esto ha sido en colectivo. Y pues el grupo de las músicas que escucharon, pues pueden encontrar al grupo Sotzil en Spotify. Voy a escribirnos acá para que ustedes compartan también. Grupo Sotzil, y bueno, el grupo Sotzil se llama Sotzil porque es como el murciélago, ¿verdad? Entonces Sotzil High es la casa de los murciélagos. Entonces eso, ahí pueden encontrar la música en Spotify. En YouTube también pueden encontrar los videos, los trailers de las creaciones que se han hecho, y también el otro colectivo que es donde estamos solo mujeres, está el grupo Achowen, que es el artista o la artista. Nos pueden encontrar así, mujeres Achowen en Facebook. Y bueno, y si quieren un poco como tener un ejemplar de la investigación o leerlo, pues pueden escribir directamente al grupo Sotil. Ahí es donde ellos, el encargado de esa parte, pues les contestará y les dará mejor información. Entonces en Facebook pueden encontrar esos trabajos, en Facebook pueden encontrar información, y en YouTube también pueden encontrar nuestros trabajos ya visuales, ¿verdad? Ya grabados, ¿verdad? Entonces ahí están, tanto el de Mujeres Achowen y tanto como el grupo Sotil. Mer, querida, ¿cuál era el correo? Mercedes García, y estamos ahí en contacto siempre. Perdón, Mer, querida, ¿puedes repetir tu personal? Porque sin querer te interrumpí. Bueno, mi Facebook personal está como Mercedes García. Ahí es donde pueden contactarme también, y como también a través del grupo Sotzil o Mujeres Achowen. También que se dan proyectos constantemente. Mer, querida, y para los trabajos de investigación es escribir al correo de Sotzil, ¿verdad? Sí pueden escribir en un mensajito desde Facebook. De Facebook, perfecto. Perfecto, perfecto. Nosotros, el encargado puede contestar. Ajá. Sí, nosotros, sí. Nosotros estamos transmitiendo en vivo desde el Facebook. Ya vamos a hacer una publicación entonces con el grupo para buscarte en Spotify, para buscarte también en Facebook, para buscar a la colectiva. Así, bueno, estamos en contacto, y las personas también que les interese la música, los proyectos de investigación o ver los videos, puedan entrar a estas redes. Mer, querida, agradecerte, te abrazamos inmensamente con Maggie. Vamos a seguir tejiendo redes Gracias, gracias por ser parte de este hermoso jueves 19 de agosto de Huacas en Movimiento. Y aquí seguiremos, seguiremos, nuestros caminos se encontrarán en algún momento. Nos vamos a ir con una musiquita tuya también del grupo Sotzil, para despedirnos. Y bueno, esperar a toda la audiencia el próximo jueves, que también estaremos con otra hermosa invitada de la Via Yala. Gracias, Mer. Abrazos inmensos, mucho cariño, mucho amor, mucha luz desde Humahuaca. Gracias, gracias, gracias por ser parte. Gracias, Jo, querida, gracias, también por estar ahí. Abrazos. Abrazos, Bella. Abrazos, Jo.